que el momento ha llegado de dejar el mundo para ir a él. Alma mía, este es el instante deseado. Siéntete segura porque llevas buena escolta en el viaje. Anda segura porque aquel que te creó te ha santificado. Anda segura, pues con un amor tan puro por siempre te ha cuidado. Alma mía, sabes que el momento ha llegado de dejar el mundo para ir a él. Este es el instante deseado. Siéntete segura porque llevas buena escolta en el viaje. Anda segura, segura. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Segura, anda segura. Anda segura.